Y, con un terror que Gregor no podía comprender, la hermana abandonó incluso a la madre, se levantó con brusquedad de la silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes que permanecer cerca de Gregor, y se precipitó detrás del padre, que, excitado por su comportamiento, se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana como para protegerla. Pero Gregor no tenía la más remota intención de asustar a nadie, y mucho menos a la hermana. Solamente había empezado a girarse para volver a su habitación, y eso pareció agresivo porque, debido a su lamentable estado, para dar esa vuelta tan difícil tenía que ayudarse con la cabeza, levantándola y golpeándola contra el suelo varias veces. Se detuvo y miró a su alrededor. Parecía que habían entendido su buena intención. Solo había sido un susto momentáneo. Ahora todos lo miraban tristes y en silencio. La madre estaba sentada en su silla con las piernas extendidas y muy juntas. Los ojos casi se le cerraban de puro agotamiento. El padre y la hermana estaban sentados uno junto a otro y la hermana rodeaba el cuello del padre con los brazos. «Quizás ahora pueda darme la vuelta», pensó Gregor, y empezó de nuevo su tarea. No podía contener los jadeos del esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar. Por lo demás, nadie lo apremiaba, le dejaban hacer lo que quisiera. Cuando acabó de girarse por completo, comenzó enseguida a retirarse en línea recta. Se asombró de la gran distancia que lo separaba de su habitación y no comprendía cómo, a pesar de su debilidad, poco antes había recorrido el mismo camino casi sin notarlo. Concentrándose solo en avanzar con rapidez, apenas se dio cuenta de que ni una sola palabra, ni una exclamación de su familia lo estorbaban. Cuando ya estaba en la puerta, volvió la cabeza, no del todo, porque notaba que el cuello se le ponía rígido, pero sí vio aún que nada había cambiado detrás de él, solo la hermana se había levantado. Su última mirada acarició a la madre, que se había quedado profundamente dormida. Apenas entró en su habitación, la puerta se cerró con violencia y echaron la llave y el cerrojo. Gregor se asustó tanto del repentino ruido que las patitas se le doblaron. Era la hermana quien se había apresurado tanto. Había guardado fuera de pie para después saltar con ligereza hacia adelante. Gregor ni siquiera la había oído acercarse y exclamar un «por fin» a los padres mientras giraba la llave en la cerradura. ¿Y ahora?, se preguntó Gregor mirando a su alrededor en la oscuridad. Pronto descubrió que ya no podía moverse. Y no le sorprendió, más bien le pareció antinatural que hasta entonces hubiese podido moverse con esas patitas. Por lo demás se sentía relativamente a gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le pareció que los dolores se iban debilitando progresivamente y al final desaparecían por completo. Apenas sentía ya la manzana podrida en su espalda, ni la infección que producía a su alrededor, cubiertas ambas por una capa leve de polvo. Pensó en su familia con emoción y cariño. Su convicción de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. Permaneció en ese estado de vacía y apacible meditación hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Todavía vivió el comienzo de la claridad detrás de los cristales de la ventana. A continuación, sin quererlo, su cabeza se desplomó en el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro. Cuando llegó la asistenta por la mañana temprano, de pura fuerza y prisa, daba tales portazos que, por más que se lo hubiera pedido que procurase evitarlo, desde el momento de su llegada era ya imposible concebir el sueño en todo el piso. Al principio, nada le llamó la atención en su acostumbrada y breve visita a Gregor. Pensó que yacía allí, tan inmóvil a propósito, y se hacía el ofendido. Lo creía capaz de cualquier argucia. Como tenía por casualidad la larga escoba en la mano, intentó hacer cosquillas a Gregor desde la puerta. Al no conseguir nada, se enfadó y pinchó a Gregor ligeramente. Solo cuando lo había movido de su sitio sin que él opusiese resistencia, le prestó atención. Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias, abrió mucho los ojos y silbó para sus adentros, pero no se entretuvo demasiado, sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad: «¡Vengan y vean! ¡La ha adiñado! ¡Ahí está! ¡La ha adiñado!». El matrimonio Sansa estaba sentado en la cama y tuvo que sobreponerse al susto de la asistenta antes de llegar a comprender su mensaje. Pero después, el señor y la señora Sansa, cada uno por su lado, se bajaron rápidamente de la cama. El señor Sansa se echó la colcha por los hombros. La señora Sansa salió en camisón y así entraron en la habitación de Gregor. Entretanto, también se había abierto la puerta del cuarto de Stark, donde dormía Gret desde la llegada de los huéspedes, que estaba totalmente vestida, como si no hubiese dormido. La palidez de su rostro parecía demostrarlo. «¿Muerto?», preguntó la señora Sansa y levantó los ojos con expresión interrogante hacia la asistenta, pese a que ella misma podía comprobarlo e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo. «Eso diría», respondió la asistenta. Y como prueba empujó el cadáver de Gregor con la escoba un buen trecho hacia un lado. La señora Sansa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba, pero no lo hizo. «Bueno», dijo el señor Sansa, «ya podemos dar gracias a Dios». Se santiguó y las tres mujeres siguieron su ejemplo. Gret, que no apartaba los ojos del cadáver, dijo: «Mirad qué flaco estaba. Ya hacía mucho tiempo que no comía nada. Las comidas salían tal como entraban». En efecto, el cuerpo de Gregor estaba completamente plano y seco, aunque solo se daban realmente cuenta de ello ahora que ya no se levantaba sobre sus patitas y nada distraía la mirada. «Gret, ven un momento a nuestra habitación», dijo la señora Sansa con una sonrisa melancólica. Y Gret fue al dormitorio detrás de los padres, no sin antes volver la mirada hacia el cadáver. La asistenta cerró la puerta y abrió de par en par la ventana. A pesar de lo temprano de la mañana, ya había una cierta tibieza mezclada con el aire fresco. Eran finales de marzo. Los tres huéspedes salieron de la habitación y miraron asombrados a su alrededor en busca del desayuno. Se habían olvidado de ellos. «¿Dónde está el desayuno?», preguntó de mal humor el señor de en medio a la asistenta. Pero esta se colocó el dedo en la boca e indicó a los señores, apresuradamente y en silencio, que entrasen en la habitación de Gregor. Así pues fueron y se quedaron de pie, con las manos en los bolsillos de sus chaquetas algo gastadas, alrededor del cadáver en la habitación de Gregor ya totalmente iluminada. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y el señor Sansa apareció vestido con su librea, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. Todos estaban un poco llorosos. A veces Gret apoyaba su rostro en el brazo del padre. «Váyanse ustedes de mi casa de inmediato», dijo el señor Sansa y señaló la puerta sin soltar a las mujeres. «¿Qué quiere usted decir?», preguntó el señor de en medio, algo desconcertado y sonriendo dulzón. Los otros dos tenían las manos en la espalda y se las frotaban sin parar una contra otra, como si esperasen con alegría una gran pelea que tenía que resultarle favorable. «Quiero decir exactamente lo que he dicho», contestó el señor Sansa y se dirigió en bloque con sus acompañantes hacia el huésped. Al principio este se quedó en silencio y miró hacia el suelo como si las cosas se estuvieran reordenando en su cabeza. «Si es así, nos vamos», dijo después, levantando los ojos hacia el señor Sansa, como si en un repentino ataque de humildad le pidiese incluso permiso para tomar esa decisión.